Número 41. El mejor regalo para estas comuniones. Vencido sin tener. Doce y 31 minutos. Vamos a hablar durante los próximos minutos de lo que, bueno, pues se prevé ya en torno a la piscina municipal, la apertura al público, o también, bueno, pues los últimos datos, las últimas novedades y noticias en torno a lo que, bueno, pues son los cursos de natación infantil, porque precisamente en el día de hoy comienza la preinscripción. Así que vamos a ofrecer, ya decimos, diferentes detalles al respecto. Hoy un día nublado, que de todas formas nos va a hacer mirar hacia lo que ya decimos, es este verano y, bueno, pues esa apertura de la piscina y otros temas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado de Deportes, Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Nos vamos a quedar, como decimos, con diferentes asuntos. Si te parece, enseguida hablamos de lo que es la piscina y de las diferentes novedades, sobre todo la fecha de apertura al público y demás detalles. Pero antes me gustaría volver la vista a lo que ha sido el pasado puente festivo en nuestra localidad, ya que estamos hablando también con el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico. Preguntarte por cómo fue el puente con dos eventos principales, sobre todo en la jornada del domingo, ¿no? Que además imagino que supuso un despliegue importante para afrontar ambos eventos. Estamos hablando de la romería de un lado y de otro lado la propia jornada electoral. Sí, como dices, pues una jornada bastante concurrida de gente por los diversos actos, ¿no? Y decir que, bueno, en materia de seguridad, pues no hay ninguna incidencia que destacar. Tanto las elecciones, pues transcurrió la jornada con total normalidad, sin ninguna incidencia y sin nada que resaltar, ¿no? Y por lo de la romería, pues también tampoco ha habido una gran afluencia de público, y también decir que no hay ninguna incidencia que tengamos que destacar en lo que es el tema de romería. Así que, como decimos, sin incidencias, sobre una jornada de, imagino, ¿no?, con especial participación de todos los integrantes de la plantilla de la policía local, digo, para poder distribuirse, repartirse entre ambos eventos. Recordemos que debe haber alguna persona de los cuerpos de seguridad, ya sea policía o guardia civil, en cada uno de los colegios electorales, y además de lo que es la cobertura de la romería. Pues sí, como bien dice, pues contamos prácticamente con toda la disponibilidad de la policía, ¿no? Porque como hay que estar en los distintos colegios electorales, también teníamos que coincidía el evento de la policía, pues ha habido que hacer un gran despliegue, un refuerzo de lo que es el cuerpo de policía municipal para estos dos eventos. Nos fijamos ya, como decimos, en cuestiones de actualidad en materia de deportes, en concreto esos cursos de natación infantil 2014, porque, bueno, pues precisamente en el día de hoy comienza lo que es la preinscripción. Si te parece, podemos ir con los datos de las personas que han enviado o han entregado solicitudes para la preinscripción, que han sido más de medio millar, ¿no? Sí, pues aproximadamente unos 540 hicieron la preinscripción. La verdad que muy contento, ¿no?, con la cantidad que se baraja. Eso es señal de que hay confianza en nuestro patronato municipal, ¿no?, de que año tras año, pues la gente sigue confiando en nuestros monitores y en nuestra, tanto nuestros monitores como nuestras instalaciones, ¿no? Y decir que todas las quincenas prácticamente pues están bastante concurridas y algunas de ellas pues totalmente llenas, ¿no? Para nosotros la verdad que una satisfacción de ver todos estos niños que quieren tanto iniciarse como seguir con sus cursos de natación. La verdad es que se ha convertido, como comentas, ¿no?, en todo un clásico dentro de las actividades deportivas en el verano, ¿no? Sí, es algo que se lleva esperando durante todo el año, ¿no? Muchas veces, pues quizás parece que va a decaer un poco en verano por tener en funcionamiento durante todo el año la piscina cubierta, ¿no? Y la verdad que para nosotros, como ya te digo, es una gran sorpresa, ¿no? Y una gran satisfacción de que podamos contar con tantos niños en todos estos cursos de la piscina de verano como en invierno. Mm. Recordemos que se realizó el sorteo para ver desde qué número, porque se entregaba con la prescripción, con esa solicitud, un número. ¿A partir de qué número comienzan a formalizarse esas prescripciones, ¿no? Esas inscripciones en sí? El número fue el 342, ¿verdad? Pues, sinceramente, ahora mismo no podría decir. Lo tengo aquí delante, lo tengo, sí, así que... era el 300 algo, no recuerdo, sí, el 342. Sí, ¿vale? Entonces, pues, a partir de ahí, pues, para que no sea por orden correlativo de apellido y nada, pues se sigue haciendo así durante unos años y a partir de este número, pues, la inscripción, lo que es el orden de inscripción que se lleva a cabo. Así que desde hoy comienzan esas inscripciones que deben realizarse allí en el edificio de la piscina, ¿no? Pues efectivamente, allí se hace en el edificio de la piscina la inscripción a partir del 342, que como ya decimos, ese es el primer número y de ahí para adelante pues ya podrán hacerlo todos los números correlativos. Hay que señalar que además ese listado de inscripción para ver a qué hora y qué fecha hay que inscribirse, pues está colgado en internet, en la web del ayuntamiento y también puede consultarse en el propio ayuntamiento o allí en la piscina, ¿no? Efectivamente, más que en el ayuntamiento, pues en la piscina, donde sí le podrán dar detallado toda la información que cada uno necesite, pero como bien dice, pues en la página web del ayuntamiento también tenemos esa información colgada. ¿Qué pasa con las personas que no se hayan preinscrito? Bueno, pues en un principio las personas estas que no se hayan preinscrito, si luego hay cabida para ello, pues sin ningún problema se podrán inscribir en los turnos, en las quincenas que queden libres y nada más. Esto es para tener se hace el sorteo para tener un número por el que empezar y tener la prioridad a la hora de escoger las quincenas que cada uno más le interese. Así que sería a partir del día 16 de junio cuando las personas que no se hayan prescrito podrían inscribirse, bueno, con los huecos que hayan quedado, podemos decir, ¿no? Después de este plazo, ¿no? Pues quedaría a los huecos que quedasen libres, pues estarían estas personas que quisieran inscribirse una vez se haya terminado este plazo. ¿Para cuándo el inicio de los cursos? Y también ya, si te parece, comentamos la apertura al público de la piscina. Bueno, el inicio de los cursos, la primera quincena, va a empezar el día 23 de junio hasta el 4 de julio. Y lo que es el comienzo de la piscina de verano en sí, pues empieza el 24 de junio. Nos preguntaremos que el 23, pues los niños aún tienen colegio, ¿no? Pues la primera jornada, que es el 23 de junio, los horarios de 11 a 12 y de 12 a 1, pues pasarán a ser por la tarde, pasarán a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde respectivamente, ¿vale? Para no se pierda un día y podamos aprovechar esta primera jornada para hacerla por la tarde. Cursos que finalmente, ¿de qué duración estamos hablando? ¿Serían de 2 semanas? Sí, son, por ejemplo, pues te digo las quincenas, de lunes a viernes sería la primera quincena, del 23 de junio al 4 de julio, la segunda quincena sería el 7 de julio al 18 de julio, la tercera quincena sería del 21 de julio al 1 de agosto, la cuarta quincena del 4 de agosto al 14 de agosto y la quinta quincena del 18 de agosto al 29 de agosto. Son algunos de 10 días y otros de 9 días. Los precios que tenemos para los cursos de 10 días de enseñanza con tarjeta es de 15,70 y para aquellos cursos, para aquellas de 9 días, pues con tarjeta sale a 14,15 euros. Pues todo ello en relación a los cursos de natación. Insistimos que comenzarán, por tanto, el día 23 por la tarde, mientras que ya el 24, estamos hablando de un martes, martes 24 de junio, abriría sus puertas al público para esa temporada de verano en la piscina municipal, ¿no? Efectivamente. Y ya a partir del 24 pues tenemos la apertura con toda normalidad y ya los cursos pues pasan a su horario normal. Este cambio será solamente para el día 23. En realidad, bueno, pues queda menos de un mes para esa apertura de la piscina. Imagino que durante estas semanas trabajos de puesta a punto, aunque el mantenimiento se realizará a lo largo de todo el año en algún detalle, ¿no? Sí, bueno, ya es bastante el tiempo que se lleva trabajando para la puesta a punto de la piscina, ¿no? Para que el día 23 podamos tenerla al 100% y tener, como viene siendo habitual durante muchos años, tener las mejores instalaciones de la sierra, lo que es la piscina. Y bueno, de hecho eso no lo tenemos que decir nosotros, sino toda la gente que nos visita de toda la sierra y de toda la comarca. La gran novedad, digo, en torno a los servicios que ofrece la propia piscina, el entorno, durante este verano podría ser, de hecho esa es la intención municipal, que la terraza, la antigua terraza de la piscina, estuviese abierta. Esa es la intención porque, digo, se ha abierto un proceso de licitación para la concesión del uso de esa antigua terraza de la piscina, ¿no?, para explotarlo durante estos meses. Bueno, esa es nuestra intención y también es nuestra intención desde hace dos años atrás. De hecho, también el año pasado se sacó a licitación y no llegó a cogerse. No hubo nadie que realmente aportase toda la documentación para cogerla, ¿no? Hubo dos interesados, pero al final pues no se llegó hasta el final. Como ya digo, no es el primer año. Nuestra intención es que ese servicio se pueda seguir prestando como hace muchos años se venía prestando y de poder tener otro servicio que darle a nuestra piscina. Sería una terraza, lo que es una terraza de verano, siempre y desde aquí informar que no sería en ningún momento una terraza como antiguamente había, que le podíamos llamar una discoterraza, ¿no?, sino sería una terraza para el servicio de la piscina municipal. Y prácticamente en un horario de día, aunque de noche estuviese a lo mejor hasta una hora muy, muy prudente. Por tanto, estamos hablando de un servicio más para prestar a la piscina. ¿Hay ya interés? Quiero decir, ¿hay personas que ya se hayan puesto en contacto con el ayuntamiento sobre este tema? Bueno, sí, ya digo que el año pasado pues hubo dos personas o dos empresas interesadas, ¿no? Este año pues sí sé que había gente también interesada, de hecho ya se habían informado, pero ahora mismo pues hasta el final del plazo no puedo decir, porque no lo sé tampoco, las presentaciones que se hayan podido hacer al respecto. Plazo que finaliza esta semana, así que para las personas que nos estén escuchando y tengan esa intención, ese interés que puedan tener en poner en marcha esa terraza para la piscina municipal, pues todavía están a tiempo. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿A qué debe comprometerse? Bueno, los requisitos, mejor que decirlo por la radio, porque la verdad que son bastantes requisitos a toda persona interesada en la adquisición, ¿no? Pues puede pasar por la Secretaría del Ayuntamiento, donde allí se le dará el pliego de condiciones Y como, bueno, como bien dices, pues tenemos esta semana ya para, tenemos ya prácticamente unos días, aquella persona que aún no lo haya hecho, esté interesado, pues ya sabe que tiene pocos días. Y como digo, pues en la Secretaría del Ayuntamiento está todo lo que es el pliego de condiciones de esta licitación. La terraza de verano incluye también lo que era ese antiguo bar, esa planta baja del edificio. No, pues solamente estamos hablando de lo que era la terraza, ¿no? De lo que siempre se le ha conocido a la discoterraza que había allí, en la parte de piedra al aire libre que hay justo pegada a la piscina, y estamos hablando de ese. La verdad que este equipo de gobierno también ha tenido la intención y tiene, ha barajado distintas opciones para poder abrir lo que es el bar de la piscina, que durante muchos años estuvo abierto, y la verdad que cuando la gente pues llega allí se echa un poco para atrás, ¿no? Nuestra intención sería de poder llegar a abrirlo, porque son unas instalaciones bastante buenas, pero también el deterioro que ha sufrido durante tantos años pues es evidente, y ahora mismo es bastante costoso de poder llevar a cabo la apertura de este bar. Para nosotros, si hay algún interesado, también estamos dispuestos a poder hablar sobre el tema, pero lo que no ataja ahora mismo es la terraza de verano para dar servicio a la piscina en este verano al menos. Te lo preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque sí que es cierto que ahí tendrían que hacerse una serie de reformas, y la pregunta era por si la persona que fuese la adjudicataria tendría que realizar esas obras. Además, quedaría muy poco tiempo para realizar esos trabajos, y por tanto, precisar que no se trata de el bar-restaurante que existía en su momento, sino las instalaciones aledañas, que serían la terraza, por tanto, de verano. Y eso sí, lo que es la adecuación de esa zona, sí que imagino que correría a cargo del adjudicatario. Sí, efectivamente, sí, correría a cargo de él, porque ya pues quien, si hay alguien interesado y saliese, pues lo haría todo a su gusto, ¿no? Vería la forma de poner la barra y darle el ambiente que cada uno quisiera. Por tanto, esto correría a cargo del adjudicatario. ¿Y habría una conexión, un acceso directo a la piscina también para las personas que estén disfrutando del baño, poder acceder a esa terraza de verano? En un principio, pues la entrada y la salida va a ser por el edificio de la piscina cubierta, porque eso de hacer un acceso, como bien dice, pues nos llevaría a tener que tener otra persona de control en lo que era la antigua cancela o la antigua puerta, y en un principio pues la entrada y salida sería por el edificio, ¿no? Pero vamos, tenemos pensado de la forma de poder hacerlo para que lo que es la terraza pueda dar directamente el servicio hacia la piscina. Y bueno, pues como decimos, esto en torno a esa terraza de verano que se licita por parte del ayuntamiento, y que lo que se ha hecho, insistimos, es abrir el plazo de presentación de solicitudes, ¿no? Sí, efectivamente, ya se ha abierto, y como bien hemos dicho, pues termina en esta semana. Esperemos que sean bastante o algunos los interesados, y podamos ver prestado este servicio en este verano y en años siguientes también. Y una cuestión más, ya por finalizar, en relación a lo que es la natación, bueno, pues formación en nuestra localidad, va a volver a celebrarse un curso intensivo de socorrismo acuático, ¿no? Sí, efectivamente, pues mira, ya como el año pasado también se desarrolló, ¿no?, el curso este, la verdad que tuvo bastante aceptación, y decidimos de volver a tenerlo en nuestras instalaciones. Va a dar comienzo a partir del día 2 de junio en las instalaciones municipales. Comentamos si te parece algún dato al respecto. Se trata de un curso muy especializado para personas, evidentemente, que quieran dedicarse a lo que es el socorrismo acuático. Y bueno, pues un curso evidentemente oficial, además, ¿no? Sí, ya como bien digo, el año pasado pues las personas que lo realizaron salieron bastante contentas y decir que prácticamente la totalidad o un gran porcentaje de estas personas que hicieron el curso salieron con trabajo, al menos para este verano sí que estuvieron trabajando la mayoría en distintas piscinas, tanto de la comarca como de, creo que incluso alguno trabajó en la playa. Por tanto, esa es nuestra intención, ¿no?, de que el aprovechamiento sea máximo. Es algo que se está pidiendo ahora, ¿no?, y la verdad que para nosotros si se hace el curso y tiene un aprovechamiento, pues la satisfacción es bastante grande. Mm-hmm. Como decimos, algo oficial porque supone la obtención del título o bien la renovación del mismo con un coste determinado en cada caso. Sí, pues mira, lo que es la obtención del título sale 250 euros y lo que es la renovación son 160 euros. Estos precios, pues se ven, bueno, son estos precios, pero se han reducido con los que ellos ofertan en otras localidades por el cambio de las instalaciones municipales para que se pueda prestar este servicio en Ubrique. Y como decimos, bueno, pues se trata de una inversión a nivel formativo porque después, como tú comentabas, se trata de una salida laboral que además durante ese periodo de verano ofrece un buen número de puestos de trabajo, ¿no? Aparte del verano, ¿no?, también pues hay quien lo puede aprovechar o lo ha aprovechado incluso este invierno, ¿no?, para trabajar en alguna piscina cierta. Bueno, pues son novedades, ya decimos, en torno a, en este caso, un curso formativo, curso intensivo de socorrismo acuático. Hemos comentado también otras novedades en torno a la piscina municipal, los cursos de natación. E incluso comenzamos con, en materia de seguridad, con bueno, pues cómo había ido el fin de semana, sobre todo la jornada del domingo, con esa jornada electoral y lo que fue la celebración de la romería. No sé si, Víctor, algún apunte más en materia de actualidad con respecto a tus áreas de responsabilidad. Bueno, nada más, solamente también pues comunicar, ya que hemos estado hablando de este curso de socorrismo acuático. Bueno, pues parece que hemos perdido, si no me equivoco, la piscina municipal cubierta o si quieren, pues aquí en el ayuntamiento también hay cartelería, tanto aquí en el ayuntamiento como en la piscina, donde tienen el teléfono y la página web para las inscripciones. Parecía que habíamos perdido la comunicación, pero hemos recuperado sin más esa comunicación telefónica con Víctor Chávez, delegado municipal de Deportes y de Seguridad Ciudadana, que nos ha acompañado durante este tiempo de actualidad local. Pues Víctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo. Y repetimos, quédense sobre todo con esas fechas. Hoy comienza lo que es la inscripción para los cursos de natación y la apertura al público de la piscina municipal, que será el próximo 24 de junio, en menos de un mes. La apertura, como decimos, de la piscina. Son algunos de los apuntes que hemos comentado. Hacemos un alto en el camino, enseguida regresamos aquí en la mañana.